Estos son los titulares del lunes 11 de julio. La coalición gobernante logra una victoria abrumadora en las elecciones a la Cámara Alta de Japón el domingo. El sospechoso del ataque al ex primer ministro de Japón afirma que diseñó el arma utilizada para disparar 6 balas a la vez. La ministra de Exteriores de Alemania visita Nagasaki y expresa el compromiso de su país por un mundo libre de armas nucleares. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. La coalición gobernante logró una victoria abrumadora en las elecciones celebradas el domingo en Japón para renovar parcialmente la Cámara Alta. El Partido Liberal Demócrata, PLD, obtuvo más de la mitad de los escaños en juego, a los que hay que sumar los conseguidos por el COMEI, su socio en el Ejecutivo. El domingo por la noche, el primer ministro Kishida Fumio se congratuló del resultado y se comprometió a hacer frente a los principales problemas que afectan al país, entre ellos la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y el encarecimiento de la vida. El mandatario asumió el deber de revitalizar la economía japonesa. La otra cara de la moneda fue el Partido Democrático Constitucional, líder de la oposición, que perdió varios escaños. Su máximo dirigente, Izumi Kenta, que apenas lleva unos meses al frente de la agrupación, reconoció que deben hacer un esfuerzo para recuperar el apoyo de la ciudadanía, ya que el índice de aprobación del partido sigue siendo bajo. Después de las elecciones del domingo, las 4 formaciones partidarias de enmendar la Constitución poseen una mayoría calificada de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento. De este modo, pueden impulsar un referendo de reforma constitucional. Esta iniciativa es defendida por los 2 miembros de la coalición de gobierno y por las agrupaciones Partido por la Innovación de Japón y Partido Democrático por el Pueblo. El PLD considera que la Carta Magna de 1947, que nunca ha sido revisada, debe adecuarse a los tiempos. Fuentes informaron que el sospechoso del asesinato del ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo, habría dicho a la policía que el arma usada fue diseñada para disparar 6 balas a la vez. A Abe le dispararon el viernes cuando se encontraba en la ciudad de Nara, oeste de Japón, pronunciando un discurso de campaña por las elecciones a la Cámara Alta. La policía arrestó en el lugar de los hechos a Yamagami Tetsuya, un residente de la ciudad de 41 años y desempleado. Los investigadores creen que en el asesinato se usó un arma de fuego hecha a mano. Anteriormente, las fuentes investigativas habían citado a Yamagami diciendo que, además de fabricar un arma con 2 tubos de acero unidos con cinta adhesiva, también había hecho armas con hasta 6 tubos. Las fuentes señalan que Yamagami más tarde afirmó que había introducido una cápsula con 6 balas dentro de un tubo de acero que estaba cargado con pólvora con el fin de que las 6 balas se dispararan al mismo tiempo. El arma utilizada en el atentado se cree que era la de 2 tubos. El sospechoso también habría dicho que utilizó doble tubo porque era posible que algo fallara. Las fuentes agregaron que Yamagami afirmó haber realizado disparos de prueba en unas instalaciones de una organización religiosa a la que el sospechoso guardaba rencor y manifestó que el ataque contra el ex primer ministro se debió a que él creía que Abe tenía conexiones con la organización. Según una investigación oficial, la escolta policial del ex primer ministro japonés Abe Shinzo no cumplió el protocolo de seguridad ante un posible ataque con arma de fuego. Yamagami Tetsuya, presunto autor del magnicidio, efectuó 2 disparos por la espalda a unos metros de distancia. El intervalo entre ambos, según la policía, fue de prácticamente 3 segundos. En una situación así, según han informado a la NHK las autoridades, Los escoltas deberían haber seguido un protocolo de seguridad, pero no lo hicieron. En concreto, los agentes deberían haber llevado a tierra y rodeado al exmandatario después del primer disparo, para a continuación introducirlo en un vehículo o conducirlo a un lugar seguro. La Dirección Nacional de Policía está evaluando fallos en la aplicación del protocolo de seguridad que podrían haber facilitado el ataque. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha viajado a Nagasaki, una de las dos ciudades en el oeste de Japón víctimas de los bombardeos atómicos de 1945. La ministra hizo hincapié en el compromiso de su país por hacer realidad un mundo libre de armas nucleares. Baerbock visitó el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki el domingo. Escuchó la explicación de representantes del lugar acerca de la gravedad de los daños ocasionados aquel 9 de agosto. Baerbock continuó su visita dirigiéndose al Pabellón Nacional de la Paz de Nagasaki, donde se guarda una lista de las víctimas de las bombas atómicas. Baerbock escribió en el libro de visitantes que el compromiso de Alemania para librar al mundo de las armas nucleares no decaerá, porque el riesgo de que se repita una realidad tan horripilante continuará vigente siempre que exista este tipo de armamento. Posteriormente, la ministra alemana se reunió con Tanaka Shigemitsu, quien encabeza el Consejo de Sobrevivientes de la Bomba Atómica de Nagasaki. Baerbock escuchó los relatos de Tanaka sobre el bombardeo que él mismo experimentó cuando tenía 4 años. Baerbock comentó que su recuento de los hechos describe la crueldad de la guerra. Subrayó la importancia de transmitir estos testimonios a futuras generaciones. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 9.482 nuevos casos de coronavirus el domingo. La cifra representa un aumento de más de 5.600 casos, o 2,5 veces más, respecto al mismo día de la semana anterior. Es el 23º día seguido de aumentos de semana a semana y la 6ª jornada consecutiva en que la cifra diaria supera en más del doble a la de una semana antes. El tenista en silla de ruedas japonés Kunieda Shingo se alzó el domingo con su primer título individual en Wimbledon. De este modo, inscribe su nombre como poseedor de un Career Golden Slam, una mención honorífica para aquellos que han ganado a lo largo de su carrera los 4 Grand Slams y los Juegos Paralímpicos. Kunieda, número 1 del mundo, derrotó en la final al británico Alfie Hewitt, número 2, por 4-6, 7-5, 7-6. El tenista japonés obtuvo así su 28º título de Grand Slam. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.